Están escuchando este especial dedicado a los 46 años de haber sido lanzado como sencillo promocional el inolvidable tema Hotel California de The Eagles. Los distintivos arpegios de las guitarras acústicas que inician Hotel California nos cautivan de inmediato con el recuerdo de uno de los solos más memorables del rock en las manos de Walsh y Felder, con el soporte rítmico de Glenn, Henley y Meisner. Don Henley, haciendo un doble trabajo maravilloso, nos canta mientras toca la batería. En una oscura carretera del desierto, con la brisa fresca en mi cabello y el tibio olor de las colitas invadiendo el aire, mientras adelante en la distancia vi una luz reluciente, mi cabeza embotada y mi vista disminuida, tuve que detenerme para pasar la noche. Un comienzo como pocos. Yeah. famoso fantasma del Hotel California. La leyenda se remonta a mucho tiempo antes de que la canción fuera escrita y hace referencia al fantasma de una mujer que aparecía algunas noches en el hotel e invitaba a los alojados a tomar copas en el bar. Henley, queriendo o sin querer, rizó el rizo y contó su propia experiencia. La canción habla de cómo llegó a ese pueblo buscando un lugar de descanso y encontró en ese hotel un paraíso, donde una mujer le recibió. Bienvenido al Hotel California, donde siempre tenemos la misma estación. Continuó ofreciéndole una copa de vino y el cantante, al ver que no llega, va a reclamársela al encargado, el cual sorprendido le contesta: "No hemos tenido ese espíritu desde 1969. Están escuchando el especial dedicado a este sencillo Hotel California, a 46 años de haber sido lanzado como sencillo promocional del mismo álbum homónimo. Y ahora escuchemos The Last Resort. Abriendo un paréntesis, esta canción fue escrita por Don Henley y Glenn Frey. Escuchamos a Henley acompañado por el piano, diciendo: "Ella llegó de Providence, en Rhode Island, donde el viejo mundo ensombrece bajo el pesado ambiente. Ella empaca sus sueños y esperanzas como un refugiado justo cuando su padre llegaba desde el otro lado del océano". El extenso final instrumental se va diluyendo en el tiempo, dejándonos con cierta tristeza. Across the sea, she heard about a place people were smiling. They spoke about the red man's ways and how they loved the land. And they came from everywhere to the great divide, seeking a place or a place to hide. Down in the crowded bars, out for a good time. Can't wait to tell you all what it's like up there. They call it paradise, I don't know. Somebody laid the mountains low while the town got like the missionaries did so many years ago. They even brought a neon sign, Jesus is coming. Brought the white man's burden down, brought the white man's reign. Who will provide the grand design? What is yours and what is mine? There is no more new frontier, we have got to make it here. We satisfy our endless needs and justify our bloody deeds in the name of destiny and in the name of God. La leyenda acerca de este tema dice que es una copia del tema We Used to Know del grupo Jethro Tull. Pero bueno, mucho se ha hablado de ello y actualmente no se ha llegado a probar si es cierto o no. Sigamos escuchando más éxitos de esta agrupación. Y ahora los temas que escucharemos a continuación son de otros discos, pero que tienen su lugar en la historia de los Eagles, de las Águilas. Y de 1975 escuchemos con Randy, Take It to the Limit. Faded to blue. one more time. Thank you. Es curioso descubrir que el Hotel California existía realmente en aquellos días. Estaba en la ciudad de Todos los Santos, en la Baja California mexicana, no muy lejos de donde todas las navidades Don Henley y el manager Irving Azoff pasaban sus vacaciones navideñas. La foto de la portada del disco tiene como protagonista al Beverly Hills Hotel, también llamado el Palacio Rosa, pero la foto del interior está realizada en el Lido en Hollywood. La obra maestra te deja con el sabor de que se puede extraer cuál recuerdo maravilloso de un lugar encantador. Pero al final, desgraciadamente o no, siempre se prefiere el apego que uno tiene por el hogar. Ahora escuchemos de 1979, I Can't Tell You Why. Baby, up all night, tearing our love El disco que contiene el sencillo Hotel California fue y es uno de los más vendidos de la historia, con unos 32 millones de ejemplares físicos vendidos alrededor del mundo. Y por supuesto, uno de los que permanece en el inconsciente colectivo gracias en especial a la canción que le da nombre. Y para finalizar este especial, escuchemos de 1975 Lying Eyes. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. She wonders how it ever is crazy. She thinks about